El Consejo Superior de la Universidad de Córdoba reeligió como rector a Jairo Torres Oviedo para el periodo 2020-2025. Torres Oviedo, licenciado en Ciencias Sociales, doctor y magíster en Filosofía, especialista en Ciencias Humanas y en Gerencia Pública, también es el presidente del Sistema Universitario Estatal SUE a nivel de Colombia y del Caribe, ex docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene un reto importantísimo. Lo que se viene no es fácil. Vamos a aprovechar que nos regaló unos minutos para dialogar con él a continuación. Doctor, muy buenos días. Bienvenido y felicitaciones. Sí, muy buenos días. Y Oscar, por supuesto, un saludo cordial a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, al igual que todos los que nos están sintonizando en este momento. Óigame, se dice que las segundas partes casi nunca son buenas, así que usted tiene tremendo reto con este segundo periodo, se lo digo con todo respeto, por supuesto, pero además tiene un reto importantísimo, porque el respaldo que recibió de los estudiantes y ahora del Consejo Superior lo compromete mucho más. ¿No da sustico eso? Sí, sí. No, Oscar, a ver, yo pienso que son escenarios, ¿no? Son retos y cuando uno en la vida no ha tenido, digamos, nada a favor, que le ha tocado a uno enfrentar en las adversidades, pues uno ha sido hecho en medio de las adversidades y ha sido hecho en medio de los retos. Yo creo que si algo hemos aprendido nosotros en estos años al frente de la universidad es precisamente enfrentarnos a eso. Hace 4 años y medio, cuando llegamos a la universidad, recuerde usted, el escenario era muy complejo. Digamos, pues yo no era el candidato mencionado para ser rector en ese momento, con una comunidad que estaba totalmente polarizada, y mire cómo logramos llegar y cómo logramos construir agendas comunes de trabajo y todo lo que hemos hecho en estos años. Creo que los años que vienen, a diferencia de lo que pasó hace 4 años y medio, es que hoy tenemos una hoja de ruta que hay que construir. Desde ayer mismo me puse al frente de muchas de esas labores. En los últimos 2 meses yo estuve al margen de la rectoría. Así que aquí hay que trabajar incansablemente por sacar adelante cada uno de los procesos institucionales. La universidad hoy tiene un diseño, tiene una planeación, tiene indicadores, tiene metas que alcanzar, y ahí tenemos que movernos, y eso es lo que va a permitir mantenernos activos, mantener vigente la institución en función de logros, la institución en función de resultados, y por supuesto el liderazgo académico y científico que hoy tenemos lo vamos a mantener. Así que ese es el escenario que viene, y lo hemos asumido, como lo dije ayer, con toda la responsabilidad. Usted lo ha dicho, Oscar, la consulta mandó un mensaje muy claro. La consulta validó lo que hemos hecho en estos 4 años y medio, pero también es un voto de confianza para seguir construyendo en la misma dirección. Así que hoy estamos, tenemos una gran responsabilidad, y yo estoy seguro que con el equipo que tenemos, con el liderazgo que tenemos, vamos a estar a la altura de esta responsabilidad. Rector, le voy a pedir que hagamos una sinopsis, y me perdona la redundancia, pero una breve sinopsis, de cómo encontró usted la universidad. Sí, Oscar, mire, la universidad es pública, y le puedo decir porque, pues, como presidente del SUE, puedo hablar de las 32 universidades públicas de Colombia. Tengo hoy la experiencia, el conocimiento de cada uno de ellos. La universidad pública, por naturaleza, es un escenario muy complejo, porque la universidad pública es el reflejo de la sociedad. Y es el reflejo de la sociedad porque la universidad pública concluye las distintas expresiones, los distintos matices, las distintas ideologías, concepciones. Entonces, eso lo hace ser un escenario plural. Si ese escenario plural no se sabe entender, ni se sabe comprender, pues las universidades se polarizan. Y es allí donde nosotros llegamos con una visión totalmente distinta, y es cómo esa pluralidad coincidía alrededor de propósitos comunes. Y eso fue lo que nos permitió el diálogo con todos sus estamentos, el diálogo con todas esas visiones, y a partir de ahí construimos una agenda de desarrollo institucional que es la que ha permitido los logros que hoy tenemos en materia de acreditación de programas, de acreditación institucional, ¿sí? Y en medio de todas esas complejidades, pues hemos seguido avanzando. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales. Cuando llega a la universidad tiene un alto nivel de polarización, Pues tratamos de romper ese nivel de polarización con apertura, con diálogo permanente con sus estamentos y avanzar. Eso no quiere decir que esa pluralidad y esa diferencia hayan sido superadas, no, porque esa es la esencia y la naturaleza de la universidad, y su grandeza radica allí. O sea, hay que saber entenderla, saber comprenderla, dialogar con esa pluralidad para avanzar. no teníamos la universidad acreditada. Hoy es una universidad acreditada y eso significa mucho en términos de proceso, significa mucho en términos de liderazgo. Avanzamos en acreditación de programas. Hace 4 años y medio, cuando yo llegué, la universidad tenía solamente 3 programas acreditados de alta calidad. Hoy tenemos 9 y hay 6 programas en proceso que en los próximos, yo diría que antes de acabar el año deben ver resultados para llegar siquiera a 14 o 15. La apuesta en los próximos años es acreditar el 100% de nuestra oferta. Teníamos, Oscar, 9 programas de maestría. Cerramos el año 2019 con 19 programas de maestría. Teníamos un programa doctoral, tenemos 4 programas doctorales. Y así le puedo mencionar, pues todos los indicadores se elevaron a un nivel tal, pues que la universidad tiene un alto posicionamiento. Y como le decía, una hoja de ruta hacia adelante. Así que hemos construido sobre lo construido, hemos trabajado sobre lo que se ha venido trabajando, pero con una dinámica, con una energía, con una visión, con una perspectiva que nos permite hoy tener lo que tenemos, y eso hay que sostenerlo y hay que mantenerlo en los próximos años. Y si a usted le tocara resumir en una frase lo que viene para la Universidad de Córdoba en ese nuevo periodo suyo como rector, ¿cuál sería esa frase? No, liderazgo académico y científico. Y eso significa credibilidad y confianza de la sociedad. La Universidad de Córdoba debe mantener el liderazgo científico y académico. Y le voy a decir, aparte de lo que hemos hecho, una coyuntura, que ya nos adelantamos. En el caso mío ya lo pensé y nos hemos adelantado. Lo que se viene para Córdoba y para el país en la fase de pospandemia se llama un desastre que yo llamo una ruina productiva y del tejido social. Ya tenemos el primer proyecto de seguridad alimentaria que va a impactar 14 municipios del departamento de Córdoba. Seguridad alimentaria, que eso vamos a padecer en los próximos meses si no intervenimos. El tema de prevalencia. La primera universidad en Colombia que hoy está hablando de prevalencia sobre el COVID-19 se llama la Universidad de Córdoba. Hoy el anuncio en Blue Radio, y ya nosotros lo tenemos. Y en los próximos días lo vamos a anunciar con el señor alcalde de Monterrey. Así que el liderazgo de esta universidad en los próximos meses y años tiene que ser total. Si hemos tenido un liderazgo, tendrá que triplicar. Y este liderazgo significa esta universidad se tiene que ir a los territorios. Tiene que acompañar a la institucionalidad a resolver, digamos, la tragedia que esta pandemia está generando en el departamento. Cómo ayudamos a nuestras comunidades a reconstruir su tejido social y a reconstruir su tejido productivo. Para eso ya tenemos un plan. Así que así resumiría lo que se viene. Liderazgo académico y científico al servicio de la sociedad y al servicio de los territorios. Muy bien, señor rector, pues muchísimas gracias por su tiempo para café. Sabemos que ya está trabajando y que nos regaló estos minutos. Nos advirtieron que fueran pocos porque tiene también otros medios haciendo cola. Y como aquí siempre respetamos, pues lo dejamos. Y gracias a ti, Oscar, siempre que me abren el espacio de Frecuencia Bolivariana. Usted sabe que esa fue mi casa de estudio física, sigue siendo mi casa de estudio en el afecto del corazón. El sentimiento que yo tengo con la Universidad Pontificia Bolivariana es total. Allí construí gran parte de mi vida académica, gran parte de mi formación, de lo que hoy soy en gran medida, se lo debo a la Universidad Pontificia Bolivariana, indiscutiblemente, y mi corazón siempre estará vinculado a esa casa de estudios, por siempre, por lo que ha representado. Quizás muchos no conocen, pero mi formación posgradual se dio en la UPB, ¿sí? Mis especializaciones, mi maestría y mi doctorado. Así que, y ahí comencé mi carrera como profesor universitario a los 22 años, muy joven. Yo a la UPB le di más de 16, 17 años de mi vida, así que con esa casa de estudio tengo un afecto y una gratitud infinita a toda esa comunidad académica a través de este medio que es la emisora con la cual también estuve muchos años vinculado. Pues les mando a todos, a su directiva, a su rector, a todos los profesores y estudiantes, pues un saludo fraterno y afectuoso. Muy bien. Feliz día, señor rector, y gracias por su tiempo. Gracias a ti, Oscar. Es el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Acaba de ser reelegido para un nuevo periodo, 2020-2025. Esto se dio ayer en el Consejo Superior con una votación importante que además respalda una consulta que se hizo con los estudiantes recientemente donde arrasó el señor rector, el actual rector y ahora reelegido rector, para el periodo 2020-2025. Y ya escucharon cuál es la visión que tiene en cuanto a lo que se debe hacer desde la Universidad de Córdoba en la pospandemia, iniciando desde ya. Y ya escucharon también, es una persona con una gran formación que hizo parte de la UPB de Montería y que se formó a nivel posgradual, como lo dijo él, aquí, en esta institución. Y estuvo aquí en esta mesa de Frecuencia Bolivariana por mucho tiempo también. liderando procesos a través de la radio.